aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Mira, las paredes están llenas de sangre. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos, déjate llevar. No tengas miedo, no, no te dolerá. Muy buenas tardes, queridos amiguitos, queridas amiguitas. Un martes más, una tarde más, como no, aquí puntuales con nuestra cita a las 7 de la tarde. Estáis escuchando el jodido Pánfilos. ¿Estáis escuchando el jodido Pánfilos? ¿Estáis escuchando Asalto 54? Desde Zaragoza y desde aquí también las ondas hercianas libres del espectro del dial de Barcelona. Sintonizando el 91.4 de la frecuencia modulada. Y escuchando por lo pronto este tema con el que abren su reciente disco editado Larga Vida al Co. Y bueno, un tema que lleva por título Ciudades. Junto con él son 10 canciones más, entre ellas, bueno, pues una que ya pusimos aquí hace alguna que otra semana. Recuerdo que era la del Pug no muere ni a tiros, una versión de Drogas Wise. Y la verdad, pues un CD bastante recomendable, editado a la sazón entre varios sellos, entre ellos, pues Grita o Muere de aquí de Barcelona y también, bueno, distribuciones Genosas de ahí de Zaragoza y un par más. Venga, pues lo dicho, de ahora en adelante, ya sabéis, estaremos, o estaré más bien yo. Bueno, ¿qué coño estaremos? Porque estaremos todos juntos, hombre, si los que estáis al otro lado, ya sabéis que también formáis parte de la gran familia del Pánfilos. Y que podéis hacerme sentir un poco más en compañía aquí, mientras estoy yo aquí, todo solano en el estudio. Pues ya sabéis, tenéis varias maneras, entre ellas, por ejemplo, tenéis el número de teléfono, que lo podéis marcar, están las líneas abiertas. Ese es el siguiente, 933177366. 933177366. Y bueno, pues como digo, de ahora en adelante, durante toda una hora, como cada martes, a partir de las 7 y hasta las 8, un poquito de caña, un poquito de pungo, y no tenemos entrevista. En principio, pues bueno, la tenemos aparcada para la semana que viene, con quienes parece ser que esperemos, sí, por fin los vamos a tener aquí de nuevo en el estudio, tras aquel mítico programa en el que inauguramos esta singladura aquí en Contrabanda FM, en esto que estáis oyendo, que es el Pánfilos. Recuerdo cómo lo empezamos, que fue con una histórica entrevista a los Casparrata. Y bueno, veremos cómo va la cosa el martes que viene, con quien, bueno, el día tarde, en la cual no solo espero contar con la presencia de los Casparratos, sino también con la presencia del, como no, del compañero aquí, Zaguaniki, que seguramente también podrá estar aquí haciendo las veces de un servidor. Venga, pues lo dicho, ya sabéis que además del número de teléfono, también, bueno, pues podéis poneros en contacto con el programa a través de la dirección de correo electrónico, y es la siguiente: punk-filos.com. Vuelvo a repetir: punk-filos.com. Es que esto lo hace mucho mejor el Zaguán, y como estuvo ya la semana pasada aquí, pues joder, es que una semana uno ya pierde el ritmo. Y además, para los que no tengáis la oportunidad de sintonizar Contrabanda FM a través de vuestras radios, para los que no tengáis la oportunidad de, por tanto, escuchar el programa, ya sea en directo, como digo, vuelvo a repetir, cada martes de las 7 hasta las 8, o el diferido, ahora la verdad es que hace tanto tiempo que no lo digo y no recuerdo si era los viernes o los domingos. En cualquier caso, pues lo dicho, porque iba a entrar en el terreno ya internautico, o sea que, bueno, a través de la misma página de la radio, contrabanda.org, podéis, bueno, pues haceros una idea de cómo va la parrilla, cuáles son los programas que integran la parrilla de la programación de la radio, y, bueno, además, pues también en la casilla del Pánfilos, pues os podréis dirigir a ese maravilloso blog que desde la temporada pasada está puesto en marcha, y a través del cual pues podréis descargaros cada semana el correspondiente programa que se va emitiendo pues en las tardes de todos los martes. Bueno, ya sabéis que el hecho de descargaroslo bueno, os da la posibilidad de escucharlo donde, cuando os dé la gana. Y bueno, pues ahora sí, basta de chácharas, basta de preámbulos, porque la verdad es que también hoy de nuevo el Pánfilos vuelve a venir bastante cargado, con no pocas novedades y también no poca agenda. Así que bueno, más o menos está un poco todo preparado para abrir fuego en estos, 10 minutos ya que sobrepasamos de las 7, 10 minutos que llevamos de Pánfilos. Y la verdad es que yo esperaba romper un poco el hielo con una de las novedades, o bueno, al menos uno de los CDs, de los detalles que ha tenido a bien, pues un agente, en concreto el Menéndez, a quien desde aquí pues le agradezco el susodicho detalle, pues de hacerme llegar una maqueta de su grupo, toda la batería en Los Desperdicios. Son gente, bueno, de ahí, del Maresma, de Premia, sí, porque tienen una canción que habla sobre Premia, o sea que bueno, que más o menos va por ahí la cosa. Y bueno, pero decir que hacía tiempo que no me pasaba, ¿eh? Hacía tiempo que no me pasaba. Vuelvo a repetir que quería empezar el programa pues poniendo una canción, y poniendo la canción que además él me dijo. Bueno, él me dijo, no me lo dijo, ¿eh? O sea, que yo le pregunté, le dije, por si no me lo escucho, ¿sabes? Porque a veces pasa, digo, pues para no cagarla, tú dime qué canción te molaría más que pusiese. Y he de decir, y la prueba está ahí, he de decir que me lo escuché ahí. ¿Y cuál es la prueba? Pues que he ido ahora a abrir en la puta caja de CD y ya... Y no estaba dentro el CD, con lo cual tendrá que esperarse una semana más tendría que esperarse una semana más para que pongamos la canción de los desperdicios. Esta canción seguramente el corte número 3, Asfixian la verdad. Y oye, he de decir que la verdad que me ha gustado, ha estado muy chulo, suena muy potente, me ha molado sobre todo mogollón cómo quedan los coros. Los coros quedan a mí como me molan, ahí rollo maracana, ¿sabes? Y me ha gustado bastante. Tiene cachos chulos, y en especial, sí, creo que era el cacho este de Asfixia, la verdad, tiene un cacho como que va diciendo frases el Menda ahí, como hablándolas, y habla una frase y pa, y de repente se marcan ahí como un sprint ahí instrumental y pa, vuelve a parar, se vuelve a marcar otra frase, pa, de repente otra vez otro sprint instrumental, me acabo de inventar este concepto lo más grande. Pero bueno, lo dicho, no me entretengo mucho más con los desperdicios. Esta maqueta se llama Información Manipulada, Reacción Anulada, y bueno, pues por un módico precio de 3€ lo podéis encontrar pues seguramente en sus conciertos, y también desde esta misma semana os lo podéis encontrar en la distribuidora en la tienda de la distribuidora del local, ahí en la calle de la Cera número 1 bis, ahí en el barrio del Raval. Y bueno, no abriremos fuego con la gente de los desperdicios, pero sí lo haremos con la gente madrileña de los Adversión. Ahora no recuerdo bien, pero diría que es Peña de Alcorcón, de por esa zona de la capital. Y bueno, pues escucharemos uno de estos 13 temas que integran su también reciente disco llamado Poder y Gloria, otro disco que también lo podéis encontrar ahí en el local. Está editado pues por el sello este mítico madrileño Potencial Hardcore, y escucharemos el tema número 11 que se llama Descansa en Paz. Y ahora pues a la vuelta, tras esta canción, os contaré unas cuantas cosillas que atañen al grupo, más que nada porque van a estar tocando este sábado por aquí, por estos lares. We'll be right back. de una mierda en cada esquina, esperando el momento final. Tú como madre, como macena, todos los días una vez más ya, pensando que tu hijo muerto, déjate en paz, déjate en paz. Ya verás, porque el cuerpo ya no arde, no comerá, porque ya no sabes si se lame, no dormirá, y bajará con un alma adelante y morirá, porque el arme no es un doble. Gente, pues ahí ha quedado ese tema, ese temazo de la gente de los Adversión, Descansa en Paz, desde este disco Poder y Gloria que han editado recientemente de la mano de Potential Hardcore. Bueno, una canción, Descansa en Paz, con un lema, un lema claro, pero vamos, que hablaba de cuyo hilo argumental era algo bastante más distinto de por lo que le podríamos desear a quien lleva un año que no está con nosotros, y ese es el motivo por el cual se va a hacer este concierto. Aunque bueno, más que Descansa en Paz, como bien dice también aquí el colega Zaguán, muchas veces pues con su grupo cuando toca, cuando viene a tocar la canción del Rouget, pues en vez de Descansa en Paz, Destruye en Paz, ahí, allá donde se esté o no se esté. En cualquier caso, pues por el Carlos, que hace un año pues desgraciadamente fue asesinado a manos de un militar bueno, pues cuando acudía ahí a manifestarse en contra de la manifestación de Democracia Nacional, pues lo dicho, pues que para él va este concierto, para sus familiares, y por 6 euros será ahí a partir de las 9 en el Copa Alta Tensión del Prat. Y estarán tocando no solo los Adversión de Madrid, sino también hardcore desde Bilbao, como son los Zartaco, también los Segunda Opción desde Molins de Rey, los Steel Boots desde aquí, desde Barcelona, y también otro grupo que se llama Quemarropa, que ahora no recuerdo bien si eran de Burgos, cualquier caso, bueno, de por esa zona. Y bueno, pues lo dicho, ahí quedará ese concierto por 6 euros a partir de las 9 en el COP Alta Tensió del Prat. Se van, otros se vuelven, recuerda sus cuerdas, su madre se verde. Cuánto tiempo sin verte recuerda. Cuando te sentías mal, no tenías con quién hablar, no venía a todas partes a buscar. Y un día ya no diste ninguna señal, dime cada tiempo como si fuera el último. Recuerda que no digo, puedo ser buen amigo, si estamos lo mismo, que tú un litro, que tú mismo, si te despoten tú. Vaya brutalidad de inicio más guapo que se han marcado en esta pedazo de canción de los Asalto 54, titulada Por Siempre. Pero bueno, no me extiendo más ahí con ellos. Ya sabéis, es el grupo que de momento en el Pánfilos de hoy estamos escuchando de fondo. Os recuerdo que estáis escuchando también Eso, lo acabo de decir, el Pánfilos, pero estáis sintonizando el 91.4 de la frecuencia modulada, esto es Contrabanda FM, y también os vuelvo a recordar que disponéis de un número de teléfono para llamar aquí en directo al programa, es el siguiente, es el 933177366, están las líneas abiertas, pues para vosotros, para que digáis la vuestra, lo que os dé la gana. Y seguimos con un poquito de agenda, nos vamos hasta Tarragona, nos vamos hasta el viernes día 14, y bueno, ahí concretamente en la Selva del Camp, más concretamente aún en la Sala Tor Danit, y a partir de las 11 de la noche por 9 euros están actuando tres grupos, Acoso y Los Malditos, acompañando a Manolo Cabezabuelo y la Bolobanda esta, que estarán presentando pues este reciente disco que se acaban de sacar de la manga, titulado Cágate Kid. Cágate Kid, joder, es que... o sea, empiezo a ver por dónde... O sea, ¿por dónde van mis tiros, no? Porque bueno, es un chascarrillo que solía ser bastante ocurrente también en mí. Cágate aquí. Y digo, madre mía. Así que bueno, vete a robar, que es lo que nos cuentan Los Malditos, y escucharemos este tema de parte de esta gente. Son de Reus y suenan tal que así. La verdad es que 1 minuto 7 segundos, fulminante. Vaya pedazo, soberbia, no solo canción, sino soberbia, impresionante letra de esta gente de Los Malditos, que hay que decir que también acaban de sacar hace poco un CD, bueno, acaba de salir hace nada, y que también, como no, evidentemente vais a poder, por si alguien tiene a bien comprárselo, creo que por tan solo 3 euros, sí, 3 euros si no recuerdo mal, pues en breves también estará ya disponible en el local. Y seguimos con un poquito más de agenda. Bueno, dejamos un poco aparcadas el tema de las novedades, en vez de alternarlas, pues bueno, pues nos vamos, como digo, con un poco más de agenda. Nos vamos rumbo a Vidreras, ahí, más concretamente al pabellón de Sports, porque también este viernes día 14, completamente gratis, y a partir de las 11 van a estar tocando los Subterranean Kids junto con la gente de Nan Roach y junto con la gente de Willis Drummond, que si no recuerdo mal, pues vienen directamente esta gente desde el País Vasco. Escucharemos ahora uno de los temas insignia de los Subterranean Kids, un grupo también de estos anfetamínicos, hardcore total, pero bueno, que dura un poquito más de un minuto, son 2 minutos y medio casi, Cree en ti, con, vamos, un lema, un mensaje pues bastante explícito. Solo buscas una razón de ser. ¿Qué hacer? Y ahora sí, tras este tema, Crentí de los Subterranean Kids, que os recuerdo estarán tocando este viernes, día 14, ahí en Vidreras, en el pabellón de Sports, a partir de las 11, de gratis, acompañados por los Nan Roach y los Willis Drummond. Pues ahora sí, nos vamos con otra de las novedades de esta semana, y es que, bueno, hay que decir que, bueno, los lunes suelen ser, la verdad, ciertamente una jodida putada, pero cuando se empiezan yendo por la mañanita al apartado de correos, abriéndolo y encontrándote que tienes una carta, un sobre, y lo abres y te encuentras con el nuevo CD de los Gatillazo, pues dices, esto es la polla, colega. Bueno, no, la polla no, pero... ¡Hostia! En cualquier caso, no os creáis tampoco que me lo he escuchado mil y una veces, no, porque, bueno, también, o sea, hay más cosas, como por ejemplo, el recopilatorio este que también ha sacado Malditos Records del último que cierre, que también me lo han enviado, y bueno, si da tiempo, pues igual algún tema ponemos, pero más que nada porque es un recopilatorio, con lo cual tampoco es mucha novedad, aunque bien es cierto que se curran un bonus track, pues bastante sugerente, que son nada más y nada menos que 7 canciones... que quedaron fuera de su directo Vivos por Domesticar, que uno también piensa que no se quedasen fuera para luego sacar este recopilatorio. Oye, uno que le da por pensar mucho. En cualquier caso, aquí están estos pues dos trabajos sacados pues bueno hace escasos días por Malditos Records, tanto el de El Último que Cierre, que como digo, bueno, pues es un recopilatorio que recoge por un lado 16 temas, es un revoltijo de 16 temas que va picando de estos últimos 4 trabajos que han sacado con Malditos Records, la gente del Último que Cierre, y luego, pues como decía, el bonus track de 7 temas que no se llegaron a editar en este Vivos por Domesticar, que es el último directo de los castellonenses. Bueno, son estos temas que digo que no se metieron en el directo, son A Cara de Perro, Denuncia, ¿para qué? Hachís, Dejadme, que la verdad hay que decir que es un temazo brutal. Ay de mí, luego Camino de Rosas, ¡ah, brutal es este tema también! Y Quiero ser tu perro. Y bueno, luego además hay una pista interactiva, pues con fotos y bueno, con estas cosas que suelen llevar las pistas interactivas, que sinceramente yo no soy muy dado a ellas y no me las suelo mirar. Luego, por otro lado, tenemos, como digo, este disco de los Gatillazo, Sex Pastels. Y bueno, pues como ya decía, no me ha dado tiempo a escuchármelo ahí a fondo, profundamente. Bueno, esto, si alguien quizá me ha venido oyendo los programas desde hace mucho tiempo, durante todos estos años, la verdad es que, bueno, pues la producción de Baristo ya hubiese sido con la polla, con sus proyectos paralelos o ahora con Gatillazo, pues ha sido bastante prolífica. Y bueno, uno, pues aquí mi menda siempre ha dicho un poco lo mismo, ¿no? La verdad es que siempre las primeras escuchas, por lo general, solían ser un poco... tardaban en entrar, ¿eh? Y no recuerdo mal, la verdad, el último disco de Gatillazo, el anterior, quizá fue el caso más el vivo ejemplo de esto que estoy diciendo, porque quizá fuese, como digo, el caso tal vez más extremo con el que me haya encontrado de aquello de decir, no, o sea, de esta sí que no pasa, este disco no me ha gustado, y no sé cómo me pasó, de verdad no sé cómo me pasó, que de repente cuando me quise dar cuenta, me lo estaba escuchando pero sin parar, el disco el anterior de Gatillazo, que sé que hay peña que no le mola en absoluto, que hay otros tantos que le mola mogollón. Pero ya digo, al principio me pareció súper insulso, súper típico, y cuando me quise dar cuenta, entre por letras e incluso hasta por la producción, la composición, y me pareció súper fresco, pero súper fresco, pero, o sea, que yo me lo escuchaba, no para escuchármelo, cuando me quise dar cuenta estaba ahí sin parar, una detrás de otra, y joder, y me venía a la cabeza una frase, qué bien se lo tiene que estar pasando, cantando estas canciones, porque molan que te cagas, ¿sabes? O sea, supongo que también lo estará pasando bien cantando estas y las anteriores, digo, yo no sé. Bueno, es lo es lo que se espera, ¿no? Cuando uno está en un grupo, que como mínimo pasárselo un poco bien. Pero bueno, de todos modos, como digo, o sea, el anterior de Gatillazo fue impresionante para mí. O sea, ver unas canciones, o sea, la de Espijos por Se Te Va la Olla, la de, ¿cómo se dice? La Gran Engañada o algo así, esa también brutal. La de la última, la de Vendido, la de El Aguinaldo, la de África, es que es no parar, la de la cirugía esa, son muchas, está brutal ese disco, a mí me ha encantado. Entonces este último, pues de nuevo, solo me lo he oído una vez y me ha vuelto a parecer demasiado patatero, no sé, me lo tendré que oír más veces. En cualquier caso, en venideras ediciones del Pánfilos, pues bueno, volveré a manifestarme, y bueno, veremos si la opinión se confirma, o si por el contrario, pues como siempre, me he vuelto a cagar por la pata abajo. Bueno, eso, próximo episodio en tu casa, se verá en venideras ediciones del Pánfilos. Ahora por lo pronto, pues pondremos el tema número 7, que se titula Relaciones Peligrosas, y que suena de esta guisa. Son 2 minutos clavados. Relaciones peligrosas, las que nos cantaba la gente de Gatillazo desde este Sex Pastels, que bueno, saldrá a la venta el próximo 17 de noviembre, o así por lo menos está previsto. Y que además os recuerdo, bueno, pues que viene con un DVD, bueno, con, pues como con un reportaje, una entrevista a ellos, y un reportaje en el que salen ellos en el local de ensayo, y bueno, y cositas de estas que ahora parece ser que suelen acompañar a los discos para que se compren un poco más. Bueno, continuamos, seguimos aquí con el Pánfilos, y bueno, pues vamos con un poco más de agenda. Para el sábado día 15 tendremos en el Ceso La Hipoteca, y completamente gratis a partir de las 11, pues como no, tres de los grupos pues que más solera tienen, podríamos decir, ahí en este centro social que está ahí a la salida justo del ferrocarril de Sarriá. Y bueno, me estoy hablando de los Ratas Quirotímicas, de los Outsiders y de los Cáncer de Sida. Y ahora que precisamente hablo del ferrocarril de Sarriá, tengo que decir que este jueves pasado me volví a bajar ahí en esa parada pues como digo, de los ferrocarriles de la parada de Sarriá, que pues está ahí al lado de la hipoteca, y no está tan al lado, hay que caminar un poco más, porque bueno, la verdad es que ciertamente ya queda, podríamos decir, más al lado de lo que sería el Peu del Funicular, o sea, está más tirando a la montaña. Y bueno, pues hay una casa ocupada ahí, pues sí, en pleno ya monte, podríamos decir. Bueno, la verdad es que, bueno, es una casa propiamente dicha. Con todo, pues ahí, en plena naturaleza, rastrojos y todas esas cosas. Se llama Casa al Fin. Y entre otras cosas, pues ha iniciado el pasado jueves un taller de voz. Y no digo de canto, porque si dijese de canto podría hacer el chiste ese de... ¿Sabéis por qué Montserrat Caballero hizo clase de canto? Porque de frente no cabía. Bueno, más bien el chiste sería por qué hizo clase de canto. Pero bueno, en cualquier caso, la segunda voz dan, por lo visto, parece ser que está haciendo su efecto. Y pues lo dicho, empecé un taller de voz. Sí, porque yo no hace falta que sea de canto, o sea, que de frente quepo igualmente. Entonces, la movida, pues es que para quien lo quiera y para quien esté interesado, pues en perfeccionar ahí ese instrumento que todos tenemos a nuestro alcance, que es la voz, en saber cómo proyectarlo, en saber qué coño es eso tan nombrado del puto diafragma, en llevar bien la respiración, ser conscientes de ella, sincronizarla en base también a nuestro cuerpo, sentirlo. Pues ya sabéis, hay un taller que nada, ha empezado la semana pasada y ahora está muy divertido porque, bueno, una de las consignas es: hay que hacer el payasete. Entonces te acabas divirtiendo mucho. Y bueno, pues decir que este taller se hace desde las 5 de la tarde hasta las 6:30. Y bueno, cada jueves. Así que si alguien está interesado, pues ya sabe que vaya ahí a Casa al Fin. La dirección de la Casa al Fin, bueno, es calle Pomaret. Mira, encima lo sé. Joder, qué memoria más impresionante que tengo. Calle Pomaret, número 82. Y bueno, pues de todos modos, si alguien tiene acceso al InfoSurpa, bueno, o a través de internet, uno pone InfoSurpa, pues por ahí sale la dirección de la Casa al Fin. Y si no, pues que me escriba un mail, como no, aquí a la dirección del programa, punk-filos con ph y latina, @hotmail.com, y yo se lo explico, pero vamos, o sea, pero niquelado. Pues, bueno, os estaba comentando precisamente el concierto del cual íbamos a poner un tema. Espero que para la semana que viene podamos poner a los Outsiders, porque ciertamente, bueno, pues la colega de aquí, un saludo, joder, a la Madison, que es quien imparte este taller, pues me comentó que me tenía que pasar una maqueta de los Outsiders, con lo cual también desde aquí un saludo al Kim, que es el cantante de esta gente, y pues bueno, el cual pues tiene el detalle de hacer llegar al Pánfilos la maqueta de esta gente de los Outsiders, que bueno, pues hace un par de semanas estuve hablando de ellos porque los estuvimos, bueno, los estuve viendo con unos colegas ahí en La Papa, el sitio donde he vuelto a estar este fin de semana pasado, donde he visto a los Batacazo, y bueno, quienes escucharemos un tema tal vez, o tal vez de los Lucha de Clases, que es con quienes comparten el CD, pero bueno, que me vuelvo a ir por los cerros de Úbeda, esto es algo inherente a mí. En cualquier caso, pues como dije hace un par de semanas, que cuando vi a los Outsiders en este concierto aniversario de La Papa, me gustaron bastante, y esperamos poder contar con la maqueta de esta gente, al menos ni que sea para la semana que viene, y poner un tema de ellos. Por lo pronto, os tendréis que contentar, si queréis oírlos, pues con ir este sábado día 15 al CSO de la Hipoteca, pues para verlos, y junto a los Ratas Quirotímicas y junto a los Cáncer de Sida, de quienes sí podremos escuchar ahora mismo una pedazo de canción, como es la siguiente, titulada El silencio de los borregos. Bueno, y como ya apuntaba antes de la canción que acabamos de escuchar, de los cánceres de sida, el silencio de los borregos, ahora sí escucharemos esta otra de las novedades que nos ha llegado esta semana, concretamente este fin de semana. Ya comentaba que este sábado pasado ahí en La Papa, pues la gente de Los Batacazos, que estuvieron tocando junto con El Nervio, junto con Virulentos y junto con Self Eaten, pues me pasaron ahí un pues este CD que acaban de editar de la mano de Fragment Records y distribuido pues aquí en Cataluña por Voice of the Voiceless Records. Bueno, comentar acerca de este disco, que lleva por título La finalidad del principio, el principio de la finalidad, o más bien la parte de Batacazo lleva por título La finalidad del principio, y la parte de Lucha de clases, que es el grupo con el cual comparten este CD split, pues lleva por título El principio de la finalidad. Y como ya la semana pasada escuchamos uno de los temas que integran este CD, concretamente con el que abren el CD, el primero, Tras tus talones, de parte de Batacazo, pues esta semana toca el turno a la gente de Lucha de clases, que si no recuerdo mal son una gente de ahí, de León, y bueno, pues con ellos vamos a estar los siguientes 3 minutos, gracias a esta canción, que es el corte número 11, que lleva por título Erosión. Venga, pues tras este tema de la gente de Lucha de clases, vamos con conciertos que van a tener lugar bueno, entre semana, o podríamos decir no concretamente lo que sería ni el viernes ni el sábado, y por lo pronto pues nos vamos para mañana mismo, miércoles 12, ya que en la sala KGB a partir de las 8 vamos a tener pues la posibilidad de poder presenciar en directo a la Texas Terry Bomb, junto con los Crip Show. Eso, como digo, será ahí en la sala KGB. Bueno, no escucharemos nada de ella, pero bueno, recuerdo, si no recuerdo mal, creo tal vez fue en el primer programa de esta temporada que escuchamos un tema de los Secret Army en el cual colaboraba pues la Texas Terry. Así que bueno, que para quien quiera verla, junto con los Crip Show, pues ya sabe que lo puede hacer mañana en la sala KGB, mañana miércoles día 12 a partir de las 8 de la tarde. Y luego pues ya yendo al lunes 17, tendremos en el Ateneu del Besós a la gente de No Fucker, desde... Ahora no recuerdo bien si era desde Canadá o desde el Yankee, pero bueno, estarán en cualquier caso tocando junto con los Firmeza 10 y junto con los Crimen de Estado. Y luego, el domingo 16 tendremos, bueno, cerrando al menos en lo que son sus puntos por aquí por las tierras catalanas, a la gente de Argentina, a los Argis, que estarán en la Factoría del Ritmo en un concierto contra la SGAE a partir de las 6 de la tarde y por 4 euros, acompañados de los Cafarna y de los Adult Tarat. Y bueno, pues de esta gente, de estos argentinos, de los Argis, de quienes después os comentaré qué más conciertos tienen por aquí por Cataluña, tras escuchar este tema que se llama Pequeño Bolso Verde. Bueno, pues tras este tema de los Argis, os recuerdo que no solo estarán tocando este domingo 16 ahí en Lleida, en la Factoría del Ritmo de Balaguer, a partir de las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, por 4 euros, junto con los Cafarna y los Adultarat. Os recuerdo también que estarán tocando el día anterior, el sábado 15, en Tarragona, concretamente en la población de La Rasquera, en la sala Lo Submarino, a partir de las 10, junto a la gente de La Ira, que, bueno, también recientemente acaban de sacar un disco. Y, bueno, pues el día anterior, el viernes 14, estarán tocando, bueno, en principio en solitario, ahí en un sitio que se llama Caldit, de Molins de Rey, completamente gratis, y a partir de las 12 de la noche. Os recuerdo también, ya un poco para ir acabando la agenda, otro de los conciertos que va a tener lugar este sábado día 15, concretamente en Sabadell, en la sala. Ahora se le conoce como la sala, pero bueno, es lo que antes se conocía como la sala Seattle y anteriormente como la sala de espera. Como digo, ahí en Sabadell estarán tocando Casparrata, Los Tronchos y Fiasco. Así que uno de los conciertos muy recomendados de esta semana por parte del Pánfilos. Y luego pues también tenemos a la gente de los Comando Oculto, a los Primates y a los Grupos de Riesgo desde ahí, desde Valencia, que estarán tocando el sábado día 15, ahí en el CSO, la Chispa de Lleida. Escucharemos ahora un temilla, Eres Mentira, de parte de los Grupos de Riesgo. ¡Eres mentira! ¡Mientes! Yes. Bueno, brutalidad de canción de parte de los Grupo de Riesgo, Eres Mentira. Aquí quedaba, bueno, esta última, no, penúltima canción antes de cerrar el Pánfilos, pues que era uno de los conciertos también, como no, estelares de esta semana, que nos lleva al domingo 16, concretamente a la Razzmatazz 2, a la segunda sala de la Razzmatazz, a partir de las 8. Y bueno, todavía tenéis tiempo de adquirir las entradas anticipadas, si queréis, por 17 euros y si no, en taquilla por 20 euros. Bueno, estarán tocando los Blockbusters desde Zaragoza y los Exploited, los míticos Exploited, pero podremos, como no, evidentemente un tema de los Blockbusters, aunque ya hayan sonado aquí, pero bueno, antes que poner a los Exploited, y bueno, no por nada, pero son de sobras conocidos, pues pondremos a los Blockbusters, que encima acaban de sacar también recientemente y de la mano de Potencial Hardcore este disco titulado Apocalypse Down, y con ellos nos despedimos hasta la semana que viene escuchando este cuarto corte titulado Actriz Mamada.